Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Aquí estamos compartiendo y también, por supuesto, todo lo que es el mundo de las noticias, de información. Vamos a conversar algo que realmente está llamando la atención y esta semana va a ser clave. Una es que sobre las 40 horas, fíjese que la Confederación de Pyme se cuadra con proyectos de 40 horas y destaca que es más favorable tener una jornada fija. La Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microempresa y Servicios y Artesanado, CUNUPIA, realizó un estudio comparativo entre la iniciativa de la diputada Camila Vallejo y la del gobierno. Y asimismo aseguran que no hay evidencias concretas que apunten a la pérdida de empleos. Así es. Fíjese que este lunes la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microempresa, Servicios y Artesanado, CUNUPIA, que representa a más del 50% de las pymes a nivel nacional, respaldó el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales. Así lo aseguró también el presidente de la agrupación, Roberto Rojas, quien explicó que realizaron un estudio comparativo respecto a la propuesta del gobierno. Hemos optado por llegar a un acuerdo con la bancada transversal de diputados y respaldar que aquel apoyo, aquel proyecto. Y tras una consulta a las bases, la CUNUPIA determinó que las pymes necesitan una labor continua en su producción. Y para nosotros es más favorable tener una jornada fija, aunque sea de una hora diaria menos, rechazando así la flexibilidad propuesta por el gobierno. Fíjese que la otra parte, Rojas sostuvo que actualmente no existen pruebas concretas que avalen los pronósticos del Ejecutivo sobre pérdidas de empleo en caso de aprobar el proyecto de la oposición, con apoyos oficialistas. Solo hay proyecciones, no hay evidencias concretas. Se dice que va a haber costo de contratación, efectivamente va a haber un costo, pero la mirada nuestra no es solo desde la tecnográfico, sino que también economicista. También ponemos en el centro la mirada humana y social, comentó Roja también. Y el dirigente gremial agregó que como agrupación consideran que es necesario acotar la jornada laboral de manera que los trabajadores puedan laborar más contentos y que les permita tener tiempo disponible para sus familias, para sus quehaceres personales. También pensamos que eso puede redundar en suplir la productividad que hoy es tan baja en las pymes y en el país en general. Bueno, vamos a ver, que yo creo que no va a suceder nada. No va a suceder nada. Ni siquiera se va a bajar los empleos, al contrario, a lo mejor posiblemente hasta suban los empleos con esto. Y también hay posibilidades de que la gente esté un poquito más tiempo en, como dice ahí, en sus quehaceres personales, ayudar un poquito. Esas 5 horas, pero obviamente que es una hora casi diaria para los que trabajan de lunes a viernes, para los otros son menos horas, menos tiempo. Entonces, y realmente es increíble como mucho el miedo de que esto pueda provocar tremenda crisis, ¿eh? Y la verdad es que no es tan así. Bueno, estamos compartiendo Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM y también con buena música. Vamos a ir a un tema musical de esos años 80 y esto suena así, amigo. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda, 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos, 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas... El 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así es. Bueno, y también les quiero contar que ayer celebraron todos los niños, ¿no? Celebraron su día en diferentes actividades, como aquí en Renca también se celebró. Ahí estuvieron compartiendo, por supuesto, con cantando Aprendo a Hablar. Así es. Estuvieron ahí con todos compartiendo los niños, lo pasaron muy bien. Pero se viene también la semana 18era, ya están muchos organizando ya esos días, porque realmente va a ser casi una semana completísima. Muchos van a trabajar lunes y martes y chao, y se acabaron para todos. ¿Por qué? Porque ya se viene todo esos días y realmente va a ser, pero de loco. Muchos van a salir para afuera, pero los que quedemos aquí, fíjense que los que vamos a quedarnos aquí en Renca, el día 18 de septiembre, ¿sabes quién va a estar? Sol y lluvia. Así es, sol y lluvia aquí en Renca. El 19 va a estar American Sound. Y el 21, el grupo Callejero, está acá de Renca. Así que va a estar muy bien todo ahí compartiendo ese día en la gran fonda familiar Parque Las Palmeras. Eso es del 17 al 22 de septiembre. Para que todos sepan, todos estos días va a haber diferentes actividades. Como grupo folclórico y también de cumbias renquino, y también va a haber carpa de los oficios con talleres para niños y niñas y otras sorpresas, también puestos de comida típica, unos food truck y también juegos donde podrán compartir y pasarlo bien ese día. Eso es parte de lo que es la ya organizarse para el 18. Eso fue también, les cuento lo que pasó también ayer. Ayer se cumplieron 60 años del natalicio de Gustavo Cerati. Un 11 de agosto de 1959. Ahí, pero lamentablemente el 4 de septiembre del 2014 nos dejó este músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino. Fíjese que vocalista también y compositor de Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Les cuento también que nació en la capital de Argentina, Buenos Aires, y desde muy chico demostró su talento para la música. Ingresó a un coro estudiantil del que luego fue la voz líder. Luego, inquieto por sus ganas de mejorar su técnica musical, tocó puertas en varias agrupaciones musicales en las que desempeñó como voz o en algún instrumento. Y al culminar sus estudios escolares a comienzos de los 80, decidió estudiar publicidad en la Universidad de El Salvador y en ese lugar se relacionó con Héctor Zeta Bosio, futuro bajista de Soda Stereo. Y luego, por intermedio de su hermana, conoció al tercer Soda y baterista Charlie Alberti. Y así, con 2 años de trabajo fuerte, realizan su primer show en una discoteca y así comienzan a impactar el circuito underground de la capital. Y compartió también tarima con Sumo, Los Twists y Melero también en 1984. Y presentan su primer álbum Soda Stereo. Así, luego de esto participaron en diversos festivales de música rock ante la presencia de miles y también la popularidad del grupo que se propaga. Prontamente lanzaron Nada Personal en estadios de obra sanitaria y después en 1986 realizan su primera gira latinoamericana y Soda Stereo participa como invitado estelar del Festival de Viña del Mar en sus éxitos serán múltiples, sus conciertos por el mundo y realmente atiborrados de seguidores. Es parte de lo que se vivió, vivió Gustavo Cerati con Soda Stereo. Ayer sería su cumpleaños número 60. La verdad las cosas es que cuando uno escucha y habla de este gran grupo de rock latino y que fue uno de los mejores grupos que yo encuentro que alcanzó un poco, alcanzó el éxito en toda en gran parte de nuestro continente y por supuesto en nuestro país, siempre fue uno de los número uno en el rock latino, junto a nuestro grupo que realmente también llamado también uno de los mejores grupos que yo encuentro, que es Los Prisioneros, los número uno del rock latino. Y este hay que escucharlo. Soda Stereo, Persiana Americana, junto a este gran Gustavo Cerati. Yeah. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. ¿Les cuento o no lo cuento? Se los cuento, sí. Filtran video donde el Nico Gavilán se lleva el rosco de pasapalabra. Así es. Ahora, ¿cuándo lo van a emitir? No se sabe. Si hoy día o mañana. Pero durante esta jornada se filtró un video donde se ve cómo Nicolás Gavilán finalmente se lleva el rosco del pasapalabra. En las imágenes se ve cómo el animador del programa de Chile Visión, Julián Elfenbein, pide un aplauso para Gavilán y le da un abrazo. También en pantalla se ven todas las esferas del rosco de color verde, lo que indica que el concursante adivinó todas las palabras del rosco. Así que en cualquiera de estos días se va a emitir el programa. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar por ese lado. ¿Cuándo va a ser? Pero ya se filtró ya que el ganador es Nico Gavilán del pasapalabra. El rosco con 384 millones de pesos acumulados. Ya, ya, ya. Increíble, no lo quería decir, pero bueno, ya está por todos lados. Así que por eso. Bueno, seguimos compartiendo también otras informaciones. Fíjese que trabajador habría sido despedido por llegar tarde y amenazó con dejarse caer desde una grúa en Concepción. Así dijo. Este lunes por la mañana un trabajador amenazó con dejarse caer desde una grúa en Concepción luego de que habría sido despedido por llegar tarde a su lugar de labores. Según informa, ahí también en Radio Bío Bío, el hombre se subió a la máquina que se encuentra en obras de un edificio en calle Freire con Liuntur, desde donde amenazó con lanzarse cerca de las 11:30 horas. Carabineros llegó al lugar con personal del grupo de operaciones policiales especiales, GOPE, y también bomberos, quienes participaron del rescate. Y las versiones indican que hoy el trabajador habría llegado tarde a la hora y con esto habría sido despedido. Por esta razón decidió amenazar con lanzarse desde la grúa que alcanza los 52 metros de altura. Pero de acuerdo a la información de algunos compañeros de faena, el sujeto le adeudaban dineros y que en realidad esa sería la verdadera causa de su protesta. Finalmente se llegó a un acuerdo con el hombre para que bajara. A veces cosas que inventan. Él por el despido y ahora porque le tenía una deuda que le tenían a él. Y realmente no se la hayan pagado. Son cosas. Ahí hay que decir la verdad nomás. Y por otro lado, también tenemos otra de las noticias que realmente también llama la atención. Es que la senadora DC compara a Piñera con Macri. Así es. Ella, la Yanna Proboste, indicó que el gobierno no lo ha hecho bien en materia económica. Y que la invitación no puede ser solo a rezar. Tras la dura derrota de Mauricio Macri en las primarias que llevaron a cabo este domingo, la senadora DC, Yanna Proboste, comparó a Sebastián Piñera con su par de Argentina y dijo que el gobierno no lo ha hecho bien en materia económica. Claramente hay elementos comunes con Macri. El gobierno del presidente Piñera le ofreció y les comprometió a los chilenos más empleo y más crecimiento. Y nada de eso ha llegado, indicó la senadora. Además señaló que no basta con rezar para impulsar el crecimiento económico. Así, el crecimiento está muy por debajo de las expectativas que anunció el gobierno. Compartiendo frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM y también con buena música a esta hora de la tarde. Así es, estamos compartiendo también temas emergentes. Ustedes saben que nosotros acá también tenemos la música que nos llega de distintos lugares donde vienen aquí, parte de Renca, como también parte de otros lugares que vienen y nos entregan su single, y nosotros acá lo compartimos constantemente para que los vayan conociendo. Fíjese que este es Roy. Él viene de otro lado, del lado de casi de Puente Alto, por esos lados. y nos trajo esto, que es Roy, cumbia y sabor. Ella tenía otra cosa, nos dice. Vamos, DJ, y esto suena, ¿eh? Nos dejó este single también, Roy. Roy, cumbia y sabor. Nosotros le lo encontramos muy parecida al doble de... Va a decir, a Américo. Es igual. Y siempre dice, dijo que... Siempre me han dicho lo mismo, que me parezco un poco a Américo. Pero este es Roy, cumbia y sabor. Ella tenía otra cosa. Estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así es, oiga, estaba ahí esa canción, una canción que realmente no se sabe con qué se encontró este hombre. ¿Ah? Una canción muy picaresca, buenísima para compartir a esta hora de la tarde también y alegrar un poquito. Día lunes, que es flojo el día lunes, es terrible, flojo, como dijo. Bueno, estamos también con algunas informaciones. Fíjese que el ministro Larraín arremete contra proyectos de 40 horas. Asegura que se perderán 250.000 empleos. Así es, el secretario de Estado insistió en que es necesario flexibilizar y enfatizó en que es importante proteger el empleo. El gobierno no quiere perder el gallito con la diputada Camila Vallejo y aseguró que su proyecto para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas puede generar la pérdida de miles de empleos. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que si el Congreso aprueba la iniciativa se podrían perder hasta 250.000 empleos. La clave acá es flexibilidad y gradualidad. Un proyecto que busca de golpe reducirlo de 45 a 40 horas con más de 11 puntos cientos de aumento de los costos laborales. En las estimaciones, el efecto estaría en torno a los 250.000 empleos que se perderían, aseguró el economista en La Moneda. Y también tiene que reconocer la cantidad de empleos que se han perdido en la sierra de empresas estos últimos dos años. ¿Ah? Esa no han sido porque bajaron de 45 a 40... Bueno, es por las malas inversiones o el mismo mundo que se está viviendo, la innovación y todo esto. Como los de calzado, guante, perdió porque dijo que ya le salía más barato traerlos de China. Entonces es distinto. Mayoa, hace poco ahí en Linares, sacó a 1.200 personas porque cerró la fábrica, ¿no? Cerró la empresa. Y así sucesivamente, en Suazo, Curicó, la de pasta. Eso está bien claro, que el pescado grande hasta que lo sacó, que el Luquete y Carosi aquí en Chile, no los dejaron entrar a los supermercados. ¿Ah? Las góndolas son para ellos. Usted ve una cantidad de marcas, pero son dos marcas las que están en el mercado y no dejan entrar a Suazo. Esa es la diferencia, no dejaron entrar a Suazo. ¿Ah? Suazo hizo lo imposible por estar compitiendo con ellos en los supermercados, pero lamentablemente no fue fuerte ante dos grandes que no dejan entrar a nadie más y se van comiendo las empresas chicas. Suazo no se los quiso vender, esa es la verdad de las cosas. Y Curicó, después de 75 años, baja las puertas esta gran empresa del ambiente. Así que esto de los empleos a veces no es tanto porque no, es por la competencia. La competencia ese no te deja. El pescado grande te deja crecer hasta cierto punto y después te pide, ya, véndemela, porque ya creció la marca. Hacen crecer la marca y después se la compran. Hay muchos que hacen, trabajan en eso nomás. Hacen crecer una marca y después la debilita el pescado grande y al tiro. Bueno, si quería entrar acá, tenéis que entrar a vender tu marca, porque ya la marca... ¿Cuántas marcas han llegado hasta cierto punto y después viene el pescado grande y se las come? Estamos hablando de esta misma marca Suazo. Que ¿cuánto han comido? Han salido tantas marcas de pasta porque se las ha ido comiendo los mismos, que el Luchetti o el mismo Carosi. Se los doy las marcas porque han sido monopolio aquí en Chile, son monopolios, son los dos nomás. El mercado, igual que Watt, con los aceites. Aquí tampoco hay competencia con los aceites. En varias. No se puede entrar cualquiera, no puede ir. Entonces, los emprendimientos, los que mejor pueden hacer es llegan hasta cierto punto nomás y nada más. No pueden entrar más porque el mercado está así. El mercado no te deja entrar tan fácilmente. Hay una cantidad enorme de detergente en el país, pero tienen que llegar a cierto punto nomás, no entran fácilmente al mercado, porque Unilever también se los mata, pero rapidito con Procter & Gamble, que le costó pero una cantidad enorme entrar al mercado aquí en Chile, cuando Unilever, amiga de una de las accionistas mayores de Unilever, que es la reina Isabel, y bueno, y todo ese no los dejaban entrar. Entonces Procter & Gamble, aquí en Chile, antiguamente tenían el 80% del mercado, excepto una marca chilena que venía por ahí, por allá, con la marca Popeye, que tenía sus detergentes, y no los dejaban, los mataban ahí. Tenían el 80% Lever, y ese 20% y hasta por ahí nomás, un surtido que traían de afuera, uno que otro detergente también. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que Lever, aquí antimonopolio, lo hicieron entrar a Procter & Gamble para poder competir con otras marcas. Y ahí entra Ariel, entra Wall, entra Ace y todo eso, y gana un 20% más. Pero sí, ya Popeye está como con un 0,1%. ¿Entiendes? Entonces, hay que saber, hay que ver todo lo que pasa con estas marcas. Porque realmente, se lo digo, va a emprender en vender detergente. Pero si es inteligente, tendría que pagar para que le empoderen la marca. Y después va a tener que venderla. ¿Por qué? Porque no va a entrar hasta ahí, no va a llegar. Hasta cierto punto nomás. Si es que no. Porque lo que pasa con Fruna, pues, Fruna no quiso entrar, pues no pudo entrar a competir con Nestlé, con Unilever, con Breller, con todo eso, al mercado de los supermercados. Usted no va a encontrar ningún producto en los supermercados de Fruna. Pero ¿a dónde está el negocio? ¿Lo encontró Fruna? Lo encontró en las confiterías, en las distribuidoras de todos los lugares del país. Y ahí está su mercado, fuerte. Nestlé no está tan fuerte ahí. Ahí está ganando Fruna en muchos sectores. Entonces ahí encontró el mercado Fruna para poder posicionarse. Fíjese que Trendy quiso hacer lo mismo y se lo comieron. ¿Quién se lo comió? Unilever se lo comió. Tuvo que vender. Así que no crean que hay tantas marcas en el mercado. Son todos de dos dueños, tres dueños máximo. Donde hay harta marca, se lo digo, donde hay harta marca y variedad de empresas es en el sector fiambería. Ahí sí que yo se los puedo decir. En el mundo de los detergentes hay cuatro. Pero con el 80% se los llevan los dos personajes nomás. Dos grupos. Procter & Gamble y Unilever. En los aceites, el 90% casi se lo está llevando Watt. Porque Natura, que viene de Argentina, otro se está agarrando un poquito de mercado. Pero la mayoría está casi en monopolio completo. Y donde, justamente, donde les digo yo que donde hay más variedades de empresas trabajando y compitiendo en el mundo de la fiambería y en el sector donde hay una cantidad enorme de empresas que ganan en ese mundo, que son Yankee, Iwe, San Jorge, PF, está Super, Agro Super, y ahí tenemos cuatro, pero también ellos comparten varias marcas, cada uno comparte muchas marcas. ¿Qué pensarán ustedes, que está lleno de marcas y son diferentes empresas? No, ellos tienen cuatro marcas cada uno posicionadas en el mercado. Pero lo bueno es que muchos tienen otras marcas que están trayendo de artesanales, como Pincheira y todo eso, están todos ahí en ese mismo mercado. Entonces hay más variedad, hay más empresas y más competencia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 3 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda, 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos, 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¿Y tú, qué radio escuchas? Frecuencia. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados.

estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, y también hablando un poquito de todo lo que es, también hay respuestas sobre las 40 horas, pero de Vallejo, de la diputada. Dice, responde al gran proyecto de jornada laboral del gobierno. La flexibilidad que ellos proponen es precarización. Distintos parlamentarios de oposición se refirieron al anuncio del presidente Piñera llamando no engañar a la población. Parlamentarios de oposición respondieron al anuncio del presidente Sebastián Piñera de enviar una indicación por 41 horas laborales a la semana. Así, la diputada Camila Vallejo sostuvo que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por presionar a su coalición de gobierno, a sus parlamentarios, es porque ha tenido que acudir a la presión, no a la convicción. Así es. Y en ese sentido destacó la honestidad que tuvo el ministro Fontaine cuando dice que la propuesta de gobierno y la flexibilidad busca que los empresarios puedan usar de mejor forma el tiempo de sus trabajadores y trabajadoras. Ahí está la clave del asunto. La flexibilidad que ellos proponen es precarización, es poder disponer del tiempo de los trabajadores, de sus jornadas, al antojo de las empresas y no según le convenga a los trabajadores y trabajadoras. Hay que decirle al gobierno que aquí tenemos una mayoría que está consciente de que esto es una manipulación, una mentira, una trampa. Llamaría al presidente a ser un poco más honesto en la línea que fue el ministro y no engañar a la población con esta supuesta reducción de jornada laboral. Así, por su parte, también la diputada Carol Cariola defendió la iniciativa de reducir las horas a 40 semanales, planteando que efectivamente este ha sido un proyecto, ha ido tomando cada vez más fuerza. Nosotros tenemos una bancada transversal que cada vez suma más fuerza. Se han sumado diputados de RN, el diputado Fuensalida, la diputada Osandón, el senador Osandón. Este es un proyecto de ley que le hace bien a la ciudadanía, le hace bien a nuestro país, sostuvo la parlamentaria también, la diputada Carol Cariola. La verdad, las cosas es que después de tanto tiempo que no se ha podido, llevamos 10 años esperando que llegue a 400.000 pesos, que lo dijeron hasta obispos, lo dijeron hasta cardenales, lo dijeron, ¿cuántos? Hasta la Iglesia Católica se propuso ahí en O'Higgins de Rancagua, ahí lo dijeron que querían la 400.000 pesos, sueldo mínimo que no alcanzaba para necesidades mínimas de una familia. Y fíjese que ni eso ha llegado. Entonces, tanta promesa, tanta mentira que se ha dicho por mucho, que no han cumplido, tantas, yo digo, esto al menos vuelve a la tranquilidad a muchos. Pero no es todo. No es todo. No solamente por bajar, sino que también hay que ver muy bien lo que está pasando con los derechos sociales. Fíjese que no está muy bien la salud. La educación vulnera a muchos alumnos. Porque fíjese que está pasando en que cuando una persona quiere inscribir a su hijo en un instituto superior o simplemente a la universidad, ahí está la clase media tambaleando. ¿Por qué? Porque la persona que va, le incluyen, si el hijo, a lo mejor el hijo, hay un hijo que está trabajando, está viviendo en la casa, está trabajando, miren lo que les voy a decir. Ese hijo estudia y trabaja, y el otro puede tener gratuidad, o el que tiene gratuidad, el que está trabajando, y el otro no. El otro entra, el segundo queda pagando. ¿Por qué? Porque le están sumando ahora todo. Suman a todos los que trabajan en la casa, sea quien sea. Aquí no ven al papá y la mamá, sino que también al hermano que está trabajando. Lo ven como familia completo. Entonces, ojo con eso, que muchos confunden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese hermano no tiene derecho a gratuidad por la suma que le da a que lo deja fuera de esta gratuidad para estudiar en el instituto superior o en la universidad. Y así pasa. Entonces, que hay uno que a lo mejor puede lograr, y entre comillas, todo depende el sueldo de cada... Pero estamos viendo de que si siguen, va a aumentar los sueldos, pero queda estancado en los quintiles, que acceden a la gratuidad. Entonces, obviamente que tienen que ir viendo eso, porque cada día al último está, vamos, el aumento de sueldo. O simplemente otro hermano va a seguir trabajando y el otro va a quedar sin gratuidad. Entonces, por lo mismo, por la cantidad de dinero que entra a este hogar. Así lo están viendo ellos. Ellos no ven que a lo mejor ese hijo puede que tenga un hijo por fuera y tenga que ir a pagar. No ven nada, solamente ven que está viviendo en la casa y es parte del sueldo de la familia. Entonces, ojo con eso para que no se vayan a confundir, porque a uno le tocó gratuidad y al otro no. Y es por lo mismo, porque la suma también del hijo trabajando. Vamos con la música y nos vamos al grupo callejero que va a estar para las fiestas patrias aquí en nuestra comuna, y son de aquí de Renca. Estos muchachos han estado participando varias veces con nosotros. Así que esto es Vuelve. Lento, con los sentidos que no yo. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, ¿se acuerdan de los tornados en el Biobío? El 52% de las viviendas evaluadas por daños fueron consideradas hábiles para subsidio. De los 1.159 hogares estudiados en Los Ángeles, Talcahuano, Concepción, el gobierno consideró que 607 requerían de ayuda estatal. Así fueron dos las inéditas emergencias prácticamente simultáneas, quiero decir, que la región del Biobío enfrentó hace poco más de dos meses. Primero fue el tornado que azotó a Los Ángeles el pasado jueves 30 de mayo y un día más tarde un evento de similares características afectó a Talcahuano y Concepción también, golpeando en mayor medida a la primera comuna. Y el resultado, una persona fallecida en Talcahuano, 43 personas lesionadas y cuantiosos daños a cientos de viviendas de la región. Y ya a 74 días del paso del primer tornado, el plan de reconstrucción en Los Ángeles y Concepción y Talcahuano continúa. Y es que, si bien el proceso de la entrega de la G-Car para adquirir materiales para las viviendas que resultaron con daños leves, ya prácticamente está culminado. Todavía restan los trabajos que requieren mano de obra especializada en los hogares mayormente perjudicados. Familias hábiles para subsidio, ¿para qué les cuento? Según un informe confeccionado por la Intendencia del Biobío con fecha 31 de julio y al cual tuvo el Ministerio de Vivienda a través de las denominadas fichas 2, analizó los casos de 1.233 familias que dijeron haber sufrido un tipo de daño tras el paso de los tornados. El total se ha evaluado 1.159, es decir, un 94%, mientras que las 74 familias restantes no han sido estudiadas ya que presentan información inconsistente que está siendo verificada en terreno. Sostiene también este documento. Y de estas 1.159 viviendas, 607, que son el 52,3%, han sido consideradas hábiles para una asignación de un subsidio. Y mientras que el 552 no han sido consideradas hábiles, lo que equivale a un 48% de las viviendas evaluadas por daños trastornados. Fíjese que de estas últimas 55, un 4,7% están en proceso de regularización de antecedentes. Y al 56, el 4,8%, no se contrataron daños. Y las otras 441, que es un 38%, familias restantes, eran dueñas de una segunda vivienda, por lo que el Estado no la atiende con subsidio. Miren, y si hay una persona que tiene otra casa en otro lado, no necesita la ayuda del Ministerio de Vivienda, porque ya tiene la habitabilidad resuelta. O sea, tiene dónde vivir, explicó la encargada de reconstrucción del Minbu, Bernardita Paul. Fíjese que la mitad de las personas tenía otra casa. ¡Ojo! Es increíble, según este documento. Y según el informe de las viviendas declaradas hábiles, 559, el 92% resultaron con daño leve, mientras que el 21%, que es el 3%, con daño moderado. Y las otras 25%, 4% con mayor. Y el 2%, el 2 casas, que es el 0,6%, con daño no reparable. En total, el gobierno ha destinado para subsidios de vivienda 928 millones y se proyecta que de aquí a fin de año la cifra suba a 1.300 millones de pesos. Bueno, se ha completado el 88% de la entrega de subsidios. Hasta el 31 de julio, según Paul, se ha asignado 533 subsidios, que son el 88% del total de lo que me parece una muy buena cifra, según lo que dice Paul. Dicha ayuda económica solo han cubierto a los hogares que representan daños leves, a los cuales se le ha entregado un monto de hasta 70 UF, 2 millones en G-Car para comprar materiales de construcción. Las tarjetas tienen una vigencia de un año y 201, que es el 38% de familias beneficiadas, aún no han hecho uso de ellas. Así es. Fíjese que los subsidios que vienen ahora son los de daños moderados y mayores. Y para eso el Servio está diseñado los proyectos para poder financiarlos porque cada uno de ellos es diferente y requiere arquitecto e ingeniero. Entonces, en vez de buscar una empresa privada, quisimos hacernos cargo como ministerio, señaló la funcionaria de gobierno, añadiendo que las obras podrían estar finalizadas en su totalidad. Bueno, ahí están las famosas Giscard también. Siempre una empresa detrás, que hay muchos ferreteros que podrían haberle comprado con esos dinero. Ferretería del barrio, ferretería, podría haber sellado todo eso. Pero todo eso y más de 200 que no han cambiado, no han ido a buscar sus materiales. No han hecho uso de su Giscard. Vamos a la música, compartiendo siempre Frecuencia en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl, donde pueden repetir todos estos programas, también en rencacontigoweb.com. Ahí se repiten estos programas para que usted los vuelva a escuchar a las 22 horas. Así es, todos los programas, las entrevistas, todo, usted las puede escuchar nuevamente si gusta en rencacontigoweb.com. Vamos también a la buena música. Esto es INEXEC y esto suena así. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Así estamos de regreso y vamos a hablar un poquito del deporte. La verdad, las cosas es que se disparó la Universidad Católica. Se disparó la Católica ya casi, bueno, con 10 puntos de diferencia de Colo-Colo. Colo-Colo con 29, con 28, quiero decir. Va, quiero decir 29. La Unión La Calera, 28. Ao Italiano, 27. Y estos son los 5 con Unión Española, 26. Fíjese que 39 la Católica. Ahí en el. Ahí en la zona de peligro están los últimos 5, que son Iquique, Cobresal, la Universidad de Chile, Antofagasta y Universidad de Concepción. Y al medio, obviamente, que se la están jugando por la permanencia en primera. Así es, primera. La verdad, las cosas es que ya. Con esto, Colo-Colo de a poquito se está despidiendo del título y Universidad de Chile a luchar que salió de los últimos lugares y seguir, va a tener que cuidarse de no caer al descenso. Me llama la atención la Universidad de Concepción, después que siempre se mantenía ahí en los primeros lugares, este último año está en el último lugar, con 13 puntos, a llegar a poco a caer, y la verdad las cosas que va a quedar solamente Huachipato en primera, en lo que es la parte de Concepción. Hay que ir viendo también todo eso, cómo se manejan los equipos. Bueno, estamos compartiendo Frecuencia. Fíjese que hasta 30 grados se esperan en la zona centro. Alturas, temperaturas en invierno no son atípicas, pero serían más frecuentes. Fíjese que en algunas localidades como Vicuña, los termómetros podrían llegar hasta 33 grados. Un fenómeno que se relaciona con el cambio climático, producto de su recurrencia. Pero fíjese que entre hoy lunes y mañana martes, la zona central del país, específicamente entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, se presentará un fenómeno climático de altas temperaturas, evento en el cual desde la Dirección Meteorológica aseguran que no es anormal. el acontecimiento que estamos teniendo es un área de altas presiones, el cual genera que ingrese viento desde sectores cordilleranos con dirección desde el este, los cuales al descender de la cordillera van aumentando su temperatura y se van posando en las zonas de los valles y sectores incluso hasta la costa. Así es. Así dijo Orlando Cortés, meteorólogo de turno que hubo hoy. Entonces, esto principalmente está asociado al predominio de altas presiones. No es algo atípico en el periodo de invierno. Se pueden dar estas condiciones, es mucho más frecuente hacia el periodo del verano, pero no es algo anormal para nada, agregó. Se espera que las temperaturas más significativas estarán ubicadas en las zonas interiores de la cuarta región, por ejemplo, en la zona de Corbalbalá, llegando a 27 grados Celsius, 28, ahí, entre 27 y 28, y el máximo de temperatura se espera para el día de mañana, con 33 grados Celsius, y en la zona de Vicuña, también en Illapel, en tanto, habrán 28, y en San Felipe, alrededor de los 30 grados, en la Calera de Quillota, 29 grados Celsius, en Santiago 29 y Rancagua 25, fíjese cómo. Pero ya el día miércoles van a descender las temperaturas a un rango relativamente más dentro de lo normal para las condiciones de invierno, dijo el meteorólogo. Y respecto a la sensación térmica, señaló que puede existir alguna pequeña variación si es que aparece un poco más de viento. Puede descender, lo cual en algunas zonas sí es probable, principalmente el día de hoy. En la quinta región o Santiago Poniente esperamos un poco de viento. Y en el caso de no existir el viento, como se espera para mañana, la sensación térmica sería similar a las temperaturas que se proyecta. Yo también corté. Bueno, es parte de lo que se pueda vivir en estos días en la zona de zona norte y centro de nuestro país. Vamos con la música. Esto es Prince Roy y este es Corazón sin Ojo. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que Sincerely, Royce. Ya estamos de regreso, amigos, esto es Frecuencia. Fíjese que ya vamos a dar los avisos de nuestros amigos que realmente lo necesitan y se están haciendo actividades en nuestra comuna. Condominio Vicky Barahona 2, el día sábado 17 del 8 2019, desde las 17 horas, ahí en el estacionamiento de los condominios ahí de la José Gardán. Fíjese que así es la calle Siempre Vivas con Baquedano ahí en la población José Gardán, donde van a estar ahí en el estacionamiento haciendo este gran bingo. Este día 17 del 8, este día sábado, entonces, a las 17 horas. Van a ir a compartir, va a haber de todo un poquito, van a estar compartiendo para poder entregar este beneficio a estas personas. Por lo que yo tengo entendido, es por las bombas de agua que se echaron a perder ahí en ese condominio. Y tenemos otro, que este día también, sábado 17 de agosto, así es, bingo, profunda actividad para niños y niñas, ahí en la Junta de Vecinos Población La Java, 1.500 pesos, tres juegos, invitado, Secuencia Tropical, están bailando a todo ritmo ahí, muestra fotográfica en su sede, Colectivo Fotográfico de Renca, también, en la sede Rayén Quintral, 1082 Renca, así que todos a compartir, 1.500 pesos, tres juegos. Qué bonito. Esto es la población La Java. Y también hay actividades de en el otro sector, donde es Volcán Yaima, esquina Volcán Aconcagua, Renca. Ahí es, te esperamos desde las 20 horas, gran fiesta solidaria. Disfruta de un delicioso bajón, además de ayudar a una buena causa, a beneficio de Jessica Rojas. Música en vivo, bandas del Rote, del Jote, así es, banda del Jote, también Graciela Moreira, la cover de Gilda, y también Chris Rock, folklore también, Jessica Ávila también, primer lugar del Festival de la Voz aquí en Renca, el 2017, así es, también va a haber covers, comida y bebestibles también en este sector. Recuerde la dirección, Volcán Yaima, esquina Volcán Aconcagua. Este es súper solidario, solamente por 500 pesos la entrada. A compartir esta gran fiesta solidaria ahí el día sábado 17 de agosto en la sede social Robinson Roja. Recuerde, es mejor de esa forma, sábado 17 de agosto, sede social Robinson Roja, desde las 20 horas. Ahí es el beneficio a Jessica Roja. Volcán Yaima, esquina Volcán Aconcagua, para que se hayan ahí más o menos más fácil de llegar. Qué bien, eso es para compartir, muy buenísimo. Y les cuento que también en la población Matucana, Cueca Brava, hay todos los jueves a las 19 horas, inicio este día 15 de agosto, solamente por 1.000 pesos y poder también todos los jueves a las 19 horas compartir Cueca Brava, aprender a bailar Cueca Brava, qué bonito. Y en el mismo lugar también va a haber taller de inglés, nivel 1 y nivel 2, martes 19 a 20 horas, mañana gratuito, sede vecinal, Las Moreras 1338, la profesora Natalia, así es, la teacher, Natalia, así se dice. Bueno, taller de inglés nivel 1 y nivel 2, martes 19 a 20 horas, gratuito, sede vecinal, Las Moreras 1338. Son actividades de nuestra comuna, en las cuales no sale el Mirador de Renca, pero salen aquí en Renca, en el salen aquí en Radio Frecuencia, la radio de Renca, por supuesto. Estaba mirando el diario de nuestra comuna y solamente no hay cosas de actividades de la comuna. La verdad, las cosas son más de la municipalidad que hace las cosas buenas. Pero hay que también de repente darse una vueltecita a los reporteros de la municipalidad a las actividades que hacen en forma autónoma todas las juntas de vecinos y todo lo que hacen muchas organizaciones. Así que es bueno también a veces decirlo. ¿Eh? Así que muy bien, pues. hay opiniones sobre el partido que estaba hablando aquí también nuestros amigos de Huamachuco. Ahí dicen, hola Raúl, ¿cómo estás? Acá escuchando Radio Frecuencia y Renca contigo. Colo Colo de nuevo, perdió el rumbo. No juegan a nada. Y ya sus referentes no aportan al equipo. Es necesario una cirugía mayor. Y por favor, díganme a Mario Sala que se corte el pelo y se afeite. Ya aparece un entrenador en situación de calle. Él tiene que dar el ejemplo. Un saludo para todos los colocolinos. Aguante cacique, dicen por acá. Bien, bien, bien, bien. La verdad, cosa es que se distanció mucho a la Católica. La Católica está muy, ya con 10 puntos adelante. Cuesta pillar a estas alturas ya de... Pero recuerden, son torneos largos. Y los torneos largos puede suceder esto. Cuando no hay mucha competencia en el torneo nacional, a veces pasa. Pasa en España muchas veces también por lo mismo. Ya quedando 5 o 6 fechas, a veces ya salen campeón. Y es porque la poca competitividad que hay en los campeonatos. Aquí hay muchos equipos que se quedan por mantenerse nomás en primera, pero no juegan a nada. No juegan a ganar un campeonato. Me llama la atención Unión Calera, que está en los primeros lugares acá. Está sacando la cara y que en cualquier momento puede quedar segundo lugar. Y puede optar a una copa internacional, que eso es lo bueno. Así que eso también ayuda un poco a que equipos chicos entren más recursos y puedan competir de mejor manera los torneos acá de primera. Y esa es la verdad, que también son un poco los recursos los que no les llegan. Pero me llama la atención a que estos grandes equipos, como Colo Colo, la Católica, la Universidad de Chile, su respaldo de es tremendo para los jugadores con tremendo sueldazo y equipos chicos que la planilla es pero muy bajísima, que justamente algunos, entre 2 o 3 jugadores de Colo Colo, de los que más ganan plata, hacen la planilla completa de los jugadores de algunos equipos. Entonces es increíble, ¿eh? Pero es verdad. Y así pasa con algunos equipos, pero es puro ñeque y corazón que tienen. Pero acá es pura plata, poco corazón y poco ñeque en algunos equipos grandes, donde es más el billete que amor a la camiseta, es en algunos jugadores. Entonces, y otra también hay que decirlo ya, hay muchos jugadores que están sobre ya la edad y no están rindiendo lo que deberían rendir, como siempre. Obviamente que ya están en el último mes o último año de ya terminar su carrera. Entonces, obviamente que hay que hacer un ahí algo para poder ya mover un poquito el equipo y poner jugadores que entran con garra, con ganas y también con garra de amor a la camiseta. Así que, bueno, vamos a la música. Sigamos disfrutando. Esto es Frecuencia en el 107.5. Y por supuesto, para todos los amantes de la buena música de los 80, tenemos a estos introvertidos Divo. Eran bien divertidos. Era como el grupo Sinergia aquí en Chile, pero allá hacían este tipo de música y la música divertida de los Divo, sobre todo sus videos. Peekaboo. We'll be right back. desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Estamos compartiendo esto, Frecuencia de Radio de Renca. Bueno, yo les hacía un comentario solamente de lo que es el diario El Mirador de Renca, que salió, y fíjense que hay que decirlo, muchas veces yo soy un poco, realmente me gusta criticar un poco, pero fíjense que el diario es todo lo que hace la municipalidad. Aquí yo lo veo hablando de la iniciativa que hace de Renca para la prevención de consumo de droga y alcohol, Fuerza Joven. Eso es parte de la municipalidad. Y voy viendo los lados. Ahí, prevención de drogas, el primer este. La voz de una mención que dice de la voz de los concejales, que hay una página para verlos. También la otra, otro título ahí, la nueva cara de Parque Las Palmeras. ¿Sí? Después, Renca tiene su primer centro de educación ambiental. Otro. Renca suma nueva red de reciclaje. Todo esto que sale en la revista. Y ahí habla de los puntos limpios, habla todo. Y también noticias de Fuerza Joven nuevamente. Y estos resultados que me llaman la atención, que se los voy a dar también, un diagnóstico comunal, que dice que el 80% de los jóvenes de Renca no realiza ninguna actividad extraprogramática. Que también me llamó la atención esta noticia. Un 38% de los menores de 16 años de Renca ha consumido marihuana. Y un 32% declara haberse iniciado en el consumo de alcohol antes de los 14 años. Y un 12% de los jóvenes de Renca se ha emborrachado el último mes. Estadísticas que tiene un diagnóstico comunal. No sé, eso parte de lo que una estadística que hicieron en la municipalidad. Y también otro título, que es más talleres y creación, escuelas abiertas para la comunidad. Nuevo centro de salud para Renca, también noticia de la municipalidad. Todo. Más y mejor seguridad de centros de salud para vecinos y trabajadores. Estamos mejorando calles y veredas. Paraderos más amigables y cómodos. Y noticias destacadas que hubieron para el aniversario de nuestra comuna, que fueron todas esas noticias. Y después, agendas de panoramas gratuitos, que también este. Pero me llama la atención que el reportero o este centro de comunicación que hicieron no puede ir a destacar a la calle, ir a las poblaciones donde se están autogestionando muchas cosas en las poblaciones. En la misma Maule se ha hecho muchas cosas y aquí no están destacados nada, no se ha destacado nada. Podemos hablar de Cristo de la Noche, Fundación Cristo de la Noche, en este tiempo hizo un albergue junto. Y trabajando. Actividades que se hacen, subiendo ahora último, una semana, dos semanas, tres semanas, pero se juntaron varias juntas de vecinos para ayudar a un incendio. Ayudar a las familias que perdieron todo en un incendio en la Robinson Roja, donde participaron varias juntas de vecinos y pudieron lograr hacerle una ayuda casi de $1,000,000 a estas tres familias, donde se repartieron esa cantidad en tres familias. Esas cosas son noticias también. Son noticias que se pueden destacar en este diario, El Mirador de Renca. Dejar una hoja, por lo menos una hoja, para destacar la autogestión. ¿Qué se le llama autogestión? Es que los pobladores hacen su aporte fuera de actividades extra que no hace el municipio, las hacen los pobladores en actividades que hacen en distintas poblaciones. Destacar una, dos, tres, no sé. Pero sería bueno. No es bueno destacar todo lo bonito que hace la municipalidad. Hay que destacar también las cosas que hacen los pobladores. Una gran fiesta se hizo. Ahora se va a hacer una cumbre huachaca ahí en La Maule el día 7. sea hacer otra actividad más. Mire todas las actividades que tengo, que se hacen para hacer cosas. Fíjese, destacar algunas de estas actividades que se hicieron en nuestra comuna y que no, parece que la municipalidad no conoce otras actividades. Entonces, hay que decirlo. Yo hablo ahora en este mundo, es responsabilidad mía de lo que estoy diciendo, pero no es una responsabilidad mala, al contrario, como aconsejarlo. Es un consejo, buena onda. Fíjese que toda esta autogestión de fiestas solidarias que se hacen en Renca, destacar algunas. ¿Ah? Fíjese que rescatar algo. Fíjese que no es todo esto mismo, mire. Taller de inglés, martes 19 a 20 horas, totalmente gratuito en la sede, ahí en la sede vecinal. ¿Me entiende? ¿Por qué no destacar estas cosas? Destacarlas. Destacar lo que hacen otras juntas de vecinos, a lo mejor. Destacar lo que hacen algunas organizaciones. Destacar siendo artesanos. Que a lo mejor hay algo que destacar de ahí. Hagámoslo. Esto, Mirador de Renca, es una, sabemos, es distribución gratuita, pero hay un gasto detrás de esto. Entonces, también se puede apoyar a todos los vecinos que trabajan en esto. Hacen cosas, actividades propias. Y eso también es bueno destacarlo. Y yo creo que una hojita de este diario, El Mirador de Renca, para las actividades que hacen los vecinos, para sus vecinos, yo creo que sería, pero, espectacular. Y le iría muy bien también al alcalde en destacar también a lo que hacen, lo que no hace la municipalidad y lo hacen los vecinos también. Sería bonito. Bonito para, yo creo que para ellos, de ser destacados en el Mirador y también ser también ellos, sentirse más con ganas de seguir haciendo estas cosas. Que por lo menos se sientan que lo están reconociendo sus logros también a través de distintas plataformas, no solamente que en los WhatsApp o en un diario de Renca, donde este diario obviamente es para todos, para que todo Renca salga. Así que estamos todavía compartiendo algunas pedidos, donde también los vamos, porque ya se nos pasó la hora conversando temas así, pero es bueno destacarlo, es bonito decir también las cosas que hacen los pobladores, porque esto, lo que hacen los pobladores, casi todo, cero costo, cero peso, es pura mano de obra, va así, mano de obra gratis, cada uno ahí, aportando con su granito de arena, de una u otra forma, su trabajo, sus ganas, su ámbito social, sus ganas de ayudar al otro. Recuerden que aquí todo es un gasto. Todo es un gasto lo que se hace. O sea, todo se hace con plata. Todo se hace con plata. Acá no, acá la gente que va a aportar a un bingo, ayuda a otro, es todo gratis. ¿Cuántos artistas, cuántos grupos se han destacado en ir a compartir, a ir a ayudar a distintos lugares? El viernes estuvimos con Saúl Martel, que es un charro de aquí de Renca, en la cual ha participado en varios bingos y siempre está disponible a ayudar. Ahí, eso le hablo yo a este diario, al diario Mirador de Renca, a destacar personas, a destacar gente, a destacar organizaciones. Hay mucha gente que aporta a la comuna de una u otra forma. Entonces hay que destacarlo. Una hojita para destacar a gente que hace cosas no es malo. Y eso es bonito. Y le va a ir bien a él también. Bueno, para nuestros amigos de Huamachuco que nos escucha todos los días, Cecilia, Tito, y también, por supuesto, a la gente que cada día está con nosotros, les vamos a regalar este temazo, por supuesto, de los Vázquez, que lo pidió el hijo, Iván, para recordar a su abuelo. Y esto suena así, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Se llama ¿Qué más quisiera yo? El mejor temazo. ¿Sí o no? Se llama así. Y nosotros los vamos despidiendo. Chau, chau. De nuevo amaneció